El Janiglia está de puertas abiertas, ¿no? Invitamos a la escuela y comunidad en general a conocer algunas de las actividades que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el Janiglia. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Analía Fora Siepi, espero haberlo dicho muy bien, es doctora en paleontología, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Analía? Buen día. Buenos días a todos en esta mañana tan fría aquí Está en Mendoza. fresquita, Sí, pero bueno, se viene más está frío todavía. fresquita. Se viene más frío. Sí, hay que abrigarse. Sí, ¿qué tal? Nosotros somos aquí en Mendoza, en particular del grupo del Yanil, así como nos presentabas vos. Nosotros abarcamos distintas disciplinas de las ciencias de la Tierra, tanto sea la glaciología como la dendrocronología, geología, arqueología, geomorfología, paleontología, que es mi área en particular. Y con estas actividades, nuestra intención es abrir las puertas de nuestro instituto para que nos visiten los colegios y la comunidad en general. Son actividades que ya las venimos realizando desde hace varios años, pero bueno, queremos seguir teniendo este caudal de visitas como para que los chicos nos vean nuestras actividades, como para que tal vez alguno se tiente y siga algunas de nuestras disciplinas. Y por supuesto, a la comunidad en general para mostrar qué es lo que hacemos puertas adentro de nuestro instituto. Bueno, excelente. Participan los grupos de microscopia electrónica de barrido, de dendrocronología, glaciología, bueno, la verdad que Sí, la perdón. producción del conocimiento científico que hacen, del conocimiento, es maravilloso. Y en las distintas muestras que se han hecho, hubo uno muy hace muy poquito acá en la nave cultural. La verdad es que encontrarse con la comunidad y que la comunidad se encuentre con el laburo, con el trabajo de usted, es maravilloso. Se hace, y sobre todo, obviamente, para la infancia, para todas las edades, pero la infancia, la verdad es que quedan fascinados con el tema, ¿no? Sí, los chicos más chicos quedan fascinados con varias de las disciplinas. Los dinosaurios, por supuesto, siempre están ahí en primer Claro. lugar, ¿no es cierto? Pero bueno, también hay muchos chicos de la secundaria que están por terminar los estudios y tienen interés en visitarnos y ver si alguna de estas disciplinas que por ahí les genera cierto interés les puede ser, digamos, de carrera en el futuro. Y lo interesante, ya que está, hago propaganda a nuestro instituto, al CONICET. Nosotros acá en Mendoza tenemos esta gran oportunidad de poder desarrollar ciencia, distintas áreas de la ciencia dentro de la misma provincia, amparados en este sistema nacional que es el sistema de CONICET. Eso también es importante, porque muchas veces los chicos ven a un científico como algo extraño, metido en un museo, en algún lugar del mundo. La ciencia está en todos lados, la ciencia nos acompaña en cada cosa que hacemos. Y la oportunidad que tenemos es aquí en Mendoza, por ejemplo, en otras partes del país, ¿no? Por supuesto, pero ya que estamos en Mendoza, hablo de Mendoza, es de poder hacer la ciencia desde nuestro lugar. Y conocer en profundidad nuestro lugar, ¿no es cierto, Analía? No sé si nos pregun te quería preguntar algo específico sobre lo que vos estudiás, sobre lo que vos trabajás, algo que nos pueda compartir, que también a veces se piensa muy lejana, que se está estudiando cosas, no sé, en otro lugar del cosmos, pero nada, se estudian cosas como nuestra flora, nuestra fauna, que hacen mucho a nuestra identidad, conocernos con nuestro territorio, cómo. Algo que nos podrías compartir, que se está haciendo en este momento. Bueno, si querés te hablo de mi propia Dale. disciplina, que es la paleontología de vertebrados. Nosotros estamos haciendo varios trabajos acá en la provincia de Mendoza. Estamos estudiando unas localidades muy interesantes cerca de Tunuyán, donde vamos estudiando cómo cambió la fauna en los últimos 5 millones de años. Lo interesante es que para ese entonces la cordillera de los Andes estaba recién establecida como tal. O sea que estos vientos que nosotros tenemos del Pacífico que descargan sus humedades en Chile, digamos, recién se estaba estableciendo. Entonces lo que nosotros vamos viendo es cómo van evolucionando esos paisajes y cómo fue evolucionando esa fauna en función del establecimiento de esa cordillera de los Andes. Es muy interesante porque nos permite ver desde cuándo tenemos estos ambientes áridos acá en la región y demás, ¿no es cierto? Y cómo fue cambiando la fauna, los procesos de extinción, cambios climáticos y demás que se fueron dando en los últimos 5 millones de años. Muy interesante. Y bueno, y ahí lo que puede llegar a venir, cómo comportarnos también, ¿no? Vamos comportando de cierta manera, bueno, va a incidir de tal manera, ¿no? Claro, exactamente, porque la ciencia, digamos, tiene ese poder de predicción, o Claro. sea, con los datos que nosotros generamos, hacemos nuestras hipótesis y predecimos, ¿no es cierto? Por eso son ciencias que por ahí son predictivas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el clima, como cómo puede ser, digamos, el clima de acá a 100 años. Bueno, todo eso tiene una base muy grande de estudios estadísticos y una base de datos enorme, ¿no? Que va a depender del área donde vos estás, que puedas llegar a tener más o menos información, pero bueno, ese poder predictivo que se pueden generar, esas hipótesis que nosotros podemos generar, por supuesto, tiene una base científica detrás, ¿no es cierto? Es un Bueno, particular de lo mío, pero bueno, insisto, como vos mismo dijiste, nosotros somos un grupo que incluimos distintas disciplinas, por lo cual, si nos visitan a todos estos colegios o público en general, vamos a hacer un pequeño recorrido por los distintos laboratorios. Vamos a mostrarles los instrumentales de trabajo y hacer unas pequeñas prácticas así de simulación de lo que se trata nuestras tareas. Para ello, nosotros tenemos dos horarios, uno a la mañana y otro a la tarde, del último martes de cada mes. Y les pedimos a la gente que se comuniquen con nosotros a través de un correo que es yanigla abierto con esa doble A, @gmail.com. Excelente. Vamos a estar repitiendo la información. Último martes de cada mes, por la mañana a las 9 y por la tarde, como decía acá Analía, a las 14 horas se pueden contactar ahí a este mail que lo vamos a estar repitiendo. La verdad es que una iniciativa muy, muy, muy importante para poder conocer en profundidad el enorme trabajo que se hace ahí en el CCT, en el CONICET, en este caso Mendoza, en el IANIGLA, en este caso en particular también. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo viene luchando, obviamente, la producción de conocimiento científico, los investigadores, las investigadoras, los científicos y científicas en este país para, bueno, que se reconozca, ¿no? Que se reconozca su importancia, bueno, es trascendental, ¿no? Para nuestro país, ¿no? Para nuestra sociedad. En primer lugar, es un poco de resaltar, ¿no es cierto?, el trabajo que nosotros hacemos. Estas actividades también están involucradas con esta necesidad que tenemos nosotros de mostrarnos. La ciencia es algo transversal. Yo genero por ahí un conocimiento que es muy puntual, científico, académico, que termina publicado en una revista científica, pero eso no quiere decir que no hagamos nada. Lo que quiere decir es que está dirigido a un ámbito particular, que es la comunidad académica. Sin embargo, nosotros también tenemos digamos, una transversalidad en nuestra sociedad, en el cual a través de estas actividades u otras, miles de otras, participación en los museos y demás, lo que hacemos es compartir nuestro conocimiento. Recientemente, el fin de semana se inauguró, por ejemplo, en Malargüe, un campo de huellas de otro colega de paleontología, y lo que precisamente eso genera es fuentes de trabajo para la comunidad de Malargüe. Entonces, lo que te quiero mostrar, decir, es que con la ciencia que nosotros hacemos, podemos transversar a nuestra sociedad para tener distintos alcances en distintos niveles. Eso es en primer lugar, o sea, no solo generamos conocimiento científico y que por ahí la gente no nos vea, no significa que no estamos trabajando, digamos. En primer lugar, es un tipo de público muy particular que es la generación del conocimiento, entonces eso es un ámbito, una esfera distinta, ¿no? El académico neto. pero también llegamos a través de estas otras actividades, que es nuestra intención, que es nuestro deber también como investigadores y como también empleados de nuestra sociedad, ¿no es cierto? O sea, nosotros somos empleados y dedicados a la generación de conocimiento y a nuestra sociedad. Excelente, Analia. Y bueno, también el derecho que tiene el pueblo, ¿no? De acceder en este caso, a la difusión, a la muestra, a una instancia de conocimiento de lo que hacen, ¿no? Como esta Sí, es iniciativa. compartir. Es Es un compartir. poquito compartir lo que hacemos nosotros con nuestra sociedad. Excelente. Bueno, gran iniciativa. Les mandamos felicitaciones, que seguramente van a tener la recepción. Esto ya se viene haciendo. Siempre ha estado de puertas abiertas ahí el CCT, el CONICET. Así que, bueno, cualquier novedad e información estamos a disposición, Analia. Muchísimas gracias y por supuesto lo esperamos a todos los colegios y la comunidad en general para que nos vengan a visitar. Excelente. Fuerte abrazo. Muchas gracias, adiós. Un abrazo grande.